no vinimos, no volvimos antes por problemas legales, ¿no? Porque lamentablemente teníamos contrato leonino, se son contratos por 12 años. Bueno, pero uno cuando es chico no sabe. Es abogado, ¿eh? Y firma cualquier cosa. ¿Cómo es lo del contrato leonino? ¿Significa son cláusulas que hay, abusivas? Hay un león y ahí hay. No, son una silla. Y un látigo. No, porque en realidad, ¿qué pasa? Te digo el artículo. Sí. Oh, No. Maxi es abogado aparte. Ajá. Es abogado de posta. Pero. En realidad son cláusulas abusivas solo para una parte. Entonces, cuando vos en realidad no podés ser tan abusivo para una parte y tan débil para la otra. Entonces, nosotros firmamos lamentablemente esos contratos donde en realidad los firmás y te decías si querés estar, estás, y no estás o no estás. Ajá, uno lo acepta. Y lamentablemente, como eran abusivos, duraron 12 años los contratos. No podías despegar, no podías desprenderte. Y bueno, y gracias al Facebook y a lo que es, al tiempo que se vencieron los contratos, nos encontramos otra vez y volvimos a armar esta historia. Armamos otra vez esta historia. Sí. Pero digo, ahora de la parte de ser más libre, de tener más libertad para opinar poder hacer y para un montón decir de cosas. Vos conocés, Lucho, bien el palo y vos sabés cómo es. O sea, acá hay dos o tres tipos que son los que manejan la que lamentablemente la movida hoy en día, bueno, esos tipos no están porque, bueno. Porque hay otros que cumplen el mismo rol. No, porque se paga todo acá en la es tierra. Verdad, entonces, eso vos decís, Lucho, es verdad, y vos los conocés. Pero igual está todo bien, porque cada uno busca su negocio. O sea, yo lo que digo es que nosotros empezamos una etapa completamente pero vos podés, distinta. Vos podés elegir tu negocio, pero, o sea, digo, no podés ser tan desparejo. Es una lesión terrible. Por no decir tan garca, ¿no? Sí, típico, es verdad. Yo sí soy rencoroso. Nosotros, lamentablemente, no sé si Lucho, vos lo sabés porque vos consumís la música tropical. Nosotros en el primer material que sacamos, que es Sin Decir Adiós, nosotros vendimos algo así como 140.000 discos. Y nosotros de eso no vimos un centavo. O sea, nosotros nos pagaban por lo que íbamos a tocar.